din sala. Te ibas? En Rayo. La puchea. La puchea. Dale, la puchea. La puchea. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Rayo. Rayo. Bueno, volvemos a La Pulseada Radio. En este caso, nuestro habitual columnista, nuestro amigo Tony Fenoy, tiene un motivo más que justificado para no estar presente en el estudio, y es que celebra su cumpleaños. Está un año más grande hoy. Así que desde acá, si es que nos está escuchando o nos escucha en diferido, mandamos un gran abrazo, Sebastián Mardones, Damián Lambusta, Damián Mole, en mi propio nombre, Carlos Gassman. Y el Negrito deseamos, seguro, también. En el nombre de Marcelito Santillán, con seguridad. Le deseamos muy feliz cumpleaños. Pero a pesar de que no haya venido al estudio, no va a dejar de estar presente. Vino su columna. Vino hoy a grabar a la radio. Vino y dejó grabado su habitual columna Con los pies sobre la tierra, que es lo que vamos a escuchar ahora. Adelante entonces la grabación de Tony Fenoy. La esperanza sigue intacta. La marcha de las pibas y los pibes del viernes pasado en nuestra ciudad y las distintas concentraciones a lo largo y a lo ancho del país pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado nos marcan que no todo está perdido como pueblo, que hay temas en donde no estamos dispuestos a aflojar. Por supuesto que con esto no alcanza, pero sin este estado de movilización es imposible. Frente a la aplanadora llena de cinismo, hipocresía y represión que despliega el macrismo en sus vertientes nacional, provincial y municipal. Es necesario que mantengamos alta la esperanza frente a un clima en el campo popular de cierto desánimo y angustia. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, generar espacios de encuentro y de lucha. No dejarnos amedrentar por lo que sabemos que se viene luego del 22 de octubre. Más ajuste, flexibilización laboral, destrucción del sistema jubilatorio, más represión y más persecución a los luchadores y a las luchadoras. Solo el pueblo unido puede parar esto. Habrá que pensar estrategias, formas creativas de lucha y de resistencia, pero no podemos quedarnos mirando cómo nos van destruyendo poco a poco. Junto a esto, el próximo 22 de octubre tenemos una posibilidad de poner un límite en el Congreso. Ustedes saben lo que pienso y a quién voy a votar. Creo que es necesario que Jorge Tayana sea el senador que entre en el Congreso Nacional por historia de lucha, militancia y compromiso, porque necesitamos mantener viva la esperanza. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida. Esa musiquita, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tienes que trabajar, gente que te dice que tienes que estudiar, gente que te dice que tienes un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tu viejo te mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene la más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Seguimos en La Pulseada Radio, otro saludo al negrito Marcelo Santillán, que le pone onda a toda esta situación de comienzo y de cada bloque en general. El negrito brilló sobre los adoquines del Meridiano Quinto el sábado en el festejo del cumpleaños de La Minga, su comparsa, y bailó un poquito con todos. El negro nos pertenece a todos, dicen los candomberos, así que se paseó por varias comparsas bailando el negro. Y abraza y estuvo bailando hasta altas horas de la noche. Y por eso. Yo no sé con qué energías, porque la verdad que después de una llamada, bueno, también muy cansado, claro. Y el negrito no paró. No para nunca. Impresionante, no para nunca. Bueno, un abrazo al negro, también, que está seguramente escuchando ahí desde el hogar, y a todos los pibes y pibas que están escuchando. O mirando, no sabemos si están mirando QM ahora, ¿no? Están saliendo algunos de los pibes en una entrevista también. Che, hablando de pibes y pibas, habíamos escuchado acá en Radio Futura a la gente de Tinta Verde, del colectivo Tinta Verde, periodismo ambiental, socioambiental en realidad, una historia que pasó hace un tiempo, en el año 2014, en diciembre de 2014, en un lugar llamado Colonia Santa Anita, en Entre Ríos. Un avión uno de estos aviones que ya conocen muy bien los pibes y pibas de ahí, fumigador, pasó por encima de la escuela mientras estaban en clase. Salió la directora, la señora Leiva, salió a avisar, ¿no? Que dejaran de fumigar, sin embargo siguieron. Esto causó, bueno, daños en la salud de muchos de los pibes que estaban ahí en la escuela. 5 fueron internados, la misma directora, Mariela Leiva, también fue internada. Eso fue, decíamos, diciembre de 2014. Hoy, algún tiempo después, se conoció la sentencia, se conoció un fallo histórico en Entre Ríos. Hoy por la tarde, el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a 18 meses de prisión en suspenso a los 3 imputados por esta fumigación en la Escuela 44, República Argentina de Colonia Santa Anita. Bueno, este fallo, en realidad, además de, por supuesto, de condenar a estas personas que fueron las responsables, sienta un precedente muy importante. Ajá. También, porque esto es muy habitual en sí. Muchas de las escuelas rurales. Ajá. ¿No? Si bien no fumigan por encima, esto fue algo también casi grotesco, sí. Lo hacen a 100 metros. Claro, es probable que lo hagan cerca. Paradójicamente, las autoridades nacionales están modificando la ley. Ajá. Y están reduciendo el número de metros. Exacto. Que la legislación anterior establecía como mínimo para realizar tanto fumigación aérea como fumigación terrestre respecto de los sectores poblados. O sea que es un tema más en el cual estamos retrocediendo. Ahora uh-huh. Se puede fumigar hasta más cerca. Sí. Mariela Leiva dijo, el avión hizo muchas pasadas, comenzó más o menos a las 13:20 de la tarde y eran las 15 y todavía seguía fumigando. A los escasos minutos ya había nenes con mucha sintomatología, que fue constatada por la directora del hospital de zona de Santa Anita. El juicio empezó el 18 de septiembre de este año en los tribunales ahí de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, a partir de la denuncia de la misma directora, de Mariela Leiva, y desde la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, en donde está esta gente que comentábamos del colectivo Tinta Verde, junto con un montón de otras asociaciones que, bueno, que se encargan de justamente acompañar, porque es muy difícil, ¿no? Imagínense esta situación, una docente rural que tiene estos frecuentes problemas, cómo denunciar al vecino o al dueño incluso del pueblo muchas veces, ¿no? Esa es la situación bastante grave. Para el juicio hubo varios testigos, uno de ellos es la persona que vamos a escuchar ahora, ingeniero químico de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí tenía el nombre, ¿lo tenés ahí, Mole? Damián Marino, él es investigador de la Universidad Nacional de La Plata y estuvo en el lugar haciendo exámenes de lo que quedó, digamos, después de la fumigación, y aportó también estos datos como testigo. Vamos a escuchar a él hoy en este audiencia. Fallo histórico, sí, después de la audiencia, cuando hubo, de hecho, algunos festejos de la gente de ahí del lugar. Entonces escuchamos a Damián Marino. Perdón, gentileza de los amigos y amigas de Tinta Verde, del colectivo Tinta Verde. Bueno, presentate. Vale. Hola, soy María Fernández Benetti, participo de la Asociación por la Justicia Ambiental. Es el otro audio, bueno, esta es una de las participantes de estas organizaciones que decíamos que estuvieron acompañando ahí a las personas de la escuela y de la comunidad. Y creo que el primero es el de Damián Marino. Si no, lo ponemos de acá, Dami, tranquilo. A ver si lo tenemos. Bueno, presentate, decime tu nombre, digamos, qué es lo que estás haciendo acá y qué es el momento histórico que estamos viviendo. A ver, Damián Marino, investigador de CONICET, docente de la Facultad de Exactas de La Plata. A ver, nosotros, desde nuestro equipo de extensionistas, ¿sí? El EMISA, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental, lo que venimos haciendo como uno de los espacios de trabajo y construcción de conocimiento son las escuelas rurales fumigadas. Desde ahí que hemos hecho trabajo en escuelas de Entre Ríos, Tandil, distintos lugares del país, y bueno, hemos aportado un minúsculo granito de arena en cuanto a información técnica, en referencia a la causa. A mí me tocó declarar como testigo en cuanto a esos aspectos técnicos. Y bueno, Vinimos hoy porque queríamos escuchar en primera persona, habíamos vivido todo la construcción de este momento, con los distintos actores, y la expectativa de hoy era, bueno, a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Se declaró a los acusados culpables, y eso claramente sienta, así como en su momento el juicio de Madre Barrio Ituzaingó sentó un precedente en la historia nacional, a partir de hoy fumigar una escuela rural constituye un delito, y eso cambia la historia de cada escuela rural del país. ¿Esto tiene impacto también en otras provincias? En Entre Ríos es histórico, digamos, es por primera vez se hace un juicio también tan rápido, bueno, en 2 años, y la sentencia también fue muy rápida, las pruebas fueron contundentes. Las pruebas, a ver, de movida, la medida que esta provincia tiene una ley que estipula una distancia mínima de fumigación en la escuela, que tiene que haber un aviso, etcétera, y ya de base eso no se cumplió, y que además el avión o la empresa, mejor dicho, que hizo la fumigación tenía la habilitación vencida, ahí en esa instancia ya había una infracción a la ley. Todo lo demás obviamente son pruebas, testimonios, datos técnicos, médicos, ingeniero agrónomo, aparentemente las condiciones climáticas del día tampoco eran favorables para la aplicación, según pude escuchar. Así que, digamos, la información estaba sobre la mesa y afortunadamente creo, por lo menos todo lo que hemos sido parte, tanto la fiscalía como el juez, digamos el equipo que aplicó la ley, parecía gente muy sensata, y así quedó demostrada la sentencia. Los estudios de suelo y suelo, aire y agua que ustedes hicieron arrojaron algunos resultados, algunos esperados, otros menos inesperados. ¿Qué nos contás un poco de eso? No, en cuanto a aguas, lo que se vio es que dentro de todo, desde el punto de vista de plaguicidas, también, solo alguna traza mínima de clorpirifó, pero no por encima de lo permitido. Y sí se pudo ver que por aire las escuelas rurales reciben, digamos, carga de plaguicidas como glifosato, como ciprometrina, endosulfán, clorpirifos, que es lo que uno intuitivamente sabe, el aire no lo podés controlar, el aire se mueve de manera autónoma, así que, y eso tanto por deriva primaria o secundaria, los chicos en las escuelas rurales están expuestos por vía aérea a un cóctel de plaguicidas, que además fue claramente, creo, demostrado en términos generales lo que es niñez, el trabajo de Delia Díaz en Río Cuarto, donde muestra que los nenes que viven a menos de 500 metros de zona fumigada tienen daño genético. Los niños, algo también impactante fue el tema de la declaración de los niños en las cámaras Gesell, digamos, vos estuviste en el momento anterior, ¿no? Donde... Bueno, estábamos escuchando entonces la gente del colectivo Tinta Verde entrevistando a Damián Marino, uno de los testigos, investigador del CONICET y docente extensionista de la Universidad Nacional de La Plata. Comentaba algo sobre el aviso previo que deben dar los fumigadores. La ley dice que tienen que avisar 48 horas antes. Esto fue, obviamente... No le hicieron ningún caso a la ley, fumigaron en el mismo momento que estaban las clases, sin previo aviso, incluso no frenaron cuando estaba la directora. Digo, más allá de este caso puntual, que fue algo grotesco, pero no por eso menos frecuente, ¿no? En estos lugares, más allá de que se avise 48 horas antes o se respete esta distancia de 500 metros, que hasta ahora es la que deberían respetar, el aire, el agua, el suelo quedan contaminados y esa gente sigue teniendo situaciones, bueno, muy complicadas durante mucho tiempo, ¿no? El agua, cuando se contamina el agua, sabemos todo lo que sucede. Una cosa que decía Marino también, para terminar, que las maestras rurales, que las personas que son responsables de esos espacios no tengan miedo de denunciar porque hay mucha gente acompañando. Hay también mucho dato, por supuesto no datos oficiales, ¿no? De estas organizaciones y de agrupaciones vecinales, de gente que se organiza a partir de eso, empiezan a ver que en la ciudad, en el pueblo, hay cierta cantidad de pibes con algunas enfermedades, se empiezan a organizar y hacer ellos una especie de censo, esto que nombraba recién, de hecho, en Buenos Aires, bueno, el censo propio, que difiere mucho de los números que dan oficialmente, y ahí se ve que la contaminación y sobre todo este residuo que deja la contaminación algún tiempo después está generando muchísimos problemas. Bueno, celebramos de alguna manera, ¿no? Entre toda esta tragedia, hay que celebrar que este fallo imputó a estas tres personas. Aunque suena poco, 18 meses. 18 suspenso, meses. Pero sí. Bueno, sería lo que permiten los códigos vigentes. Sí, y no sé cuánto es real. 18 vigente, entre esas, bueno, no importa. La cosa es que a partir de yo ahora... Yo cuando era chico creía eso de que si es Bayer es bueno. Y Bayer compró Monsanto, que produce el glifosato. Así que ahora llegué a la conclusión que el único Bayer bueno es Osvaldo. Sí, que está viejito. Estamos haciendo la pulseada radio y vamos a escuchar un poquito de música antes de escuchar el tráfico de tentaciones del día de hoy. Y hoy sí, que tenemos un poquito de tiempo, que vamos a estar tranquilos. Vamos a tener algún que otro tráfico apócrifo también. Si hay cacofonía en este programa, el es que cierra esa. Y abre la puerta soy yo. Soy el que cierra se me ocurren y... canciones y se las voy a decir a Mole. Ah. Pero bueno, pasa aquí. ¿Y la tenés? Es un musicalizador al paso. Río Paraná quería escuchar. Un tema... Yo lo he escuchado por León Gieco, incluso con el fascista de Ricardo Iorio. pero no sé, capaz que hay otra versión donde no cante Iorio, porque ya no lo quiero escuchar ni cantando. No pasa nada, igual. Me dio ganas de escuchar ese tema. Así como a Gasman le pintó escuchar el tema al inicio. Estamos así ecléctico como es este programa, como es La Pulseada. Como son los niños y las niñas. Como son los niños y las niñas. Bueno. Ahí está sonando. ¿Está sonando? Sí. No tiene los auriculares puestos. Río Paraná. Me encanta, te paso. Tu brisa fresca respirando yo estoy. Y canto al verte. Tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo. Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa ritmo firme el pescador. Purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos en canción te lo digo. Paraná, río querido. Firme el pescador, purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos en canción te lo digo. Paraná, río argentino. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Como cada martes, Carlos Gasman nos recomienda, en este caso, que es música, con su tráfico de tentaciones, perdón. Bueno, y una vez más, tratándose de un tráfico de tentaciones que consiste en una recomendación musical, les proponemos empezar escuchando una canción. Violeta Parra, por supuesto, interpretando su propio tema, Arriba quemando el sol, que deja en claro por qué no fue solo una gran artista, sino también una pionera dentro del continente en eso del canto comprometido. Esta no es únicamente una invitación a revisitar su obra, sino también un homenaje, porque mañana se celebra en la Argentina, en Chile, por supuesto, y en muchos otros lugares del mundo, el centenario del nacimiento de esta enorme figura. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, una población de la sureña región chilena del Chillán. Pasó su infancia en Lautaro, compartiendo hambre y travesuras con sus 8 hermanos y 2 hermanastros. De todo faltó en su casa, menos la música. Su madre, Clarisa, era campesina y cantora. Su padre, Nicanor, era profesor de guitarra y tomaba el recaudo de poner su instrumento bajo llave. Pero a los 7 años, Violeta ya se las ingeniaba para robárselo y arrancarle los primeros sonidos. Rubiola y sarampión le dejaron sus marcas en la cara. Por eso se sentía una niña fea. Desde pequeña empezó a pelearle a la miseria, saliendo a cantar con sus hermanos por trenes, circos y bares de mala muerte. A los 9 años compuso su primera canción y a los 12 musicalizó poemas de su hermano Nicanor. A los 17, en 1932, se mudó a Santiago para cantar en bodegones, fondas y burdeles con su hermana Hilda. Las hermanas Parra, como se hacían llamar, editaron algunos discos hasta que se separaron en 1953. A partir de entonces, Violeta siguió actuando como solista. Pese a considerarse una mujer poco agraciada, no le faltaron amores. Se casó por primera vez en 1952 con un obrero, Luis Cereceda, con quien tuvo 2 hijos, Ángel e Isabel. Se separaron después de 10 años. Él quería una mujer que le lavara y le cocinara. Yo quería cantar, dijo. Y eso fue lo que hizo, demostrando que con su voz pequeña y áspera era capaz de expresar alternativamente desgarramiento, ternura, picardía o indignación. Mientras se seguía presentando donde podía con sus críos a cuestas, comenzó un trabajo de rescate de la música y la poesía de todos los rincones de Chile. El producto de esa labor de 15 años son los 3.000 temas populares reunidos en el libro Cantos Folclóricos Chilenos. Se propuso dar a conocer, además de las creaciones propias, esa tradición riquísima que había descubierto, primero en su país, que ignoraba su propio patrimonio, y luego en el mundo. Desde 1954 viajó con frecuencia a Europa. Permaneció largas temporadas en París, donde se hizo amiga de otros artistas e intelectuales. No solo se destacó como autora musical, sino también como pintora, escultora, tapicera y alfarera. En 1964 fue la primera latinoamericana en exponer en el Museo del Louvre, que organizó una muestra con sus magníficas arpilleras bordadas. Luis Arce, obrero de una mueblería, fue su segundo marido. Con él tuvo dos niñas, Carmen y Rosa Clara. Se separaron cuando ella decidió partir nuevamente hacia Europa. La alegría porque por fin estaba llegándole el éxito se empañó de golpe cuando se enteró que en Chile había muerto repentinamente su hija menor, Rosa Clara, de apenas 10 meses. Violeta ni siquiera pudo estar en sus funerales y sufrió un dolor muy grande del que jamás terminó de reponerse. Fue también en Europa donde conoció al amor de su vida, el francés Gilbert Fabré, al que llamaba Run Run. Con este antropólogo y musicólogo, instrumentista, actor y mimo, se presentaron juntos en varios países. Tuvieron un romance apasionado y turbulento. Ella lo quería y lo celaba. Él siempre partía y la dejaba anhelando el reencuentro. Les costaba separarse, pero no podían estar juntos. Al retornar a Chile en 1965, Violeta se sintió por fin reconocida como inspiradora del movimiento de la nueva canción chilena. Con otros como Patricio Mans, Víctor Jara y sus hijos Ángel e Isabel, compartió memorables noches en la Peña de los Parra, ubicada en la calle Carmen de Santiago. A fines de ese año, 1965, montó una carpa en La Reina, en las afueras de la capital, con la intención de llenarla de música y de obras plásticas. Pero a veces no llegaban más que 3 o 4 personas, frente a las que se obstinaba en ofrecer igual su espectáculo. Se fue volviendo hosca e irascible. Gilbert vino a verla y a confirmarle su amor, pero ella estaba insoportable. A los pocos días, el francés salió huyendo hacia Bolivia, donde acabaría casándose con otra mujer. Violeta compuso uno de los lamentos, Run Run se fue pa'l norte, más desgarradores que se hayan escrito nunca. A fines de 1966, su depresión iba en aumento. No solo extrañaba a Run Run, sino que sentía que el mismo Chile le resultaba un amante esquivo. Admirada en el mundo, no era valorada en su propio país. Herida por el desamor y la incomprensión, se fue apagando sin remedio. Fue así como una calurosa tarde del 5 de febrero de 1967, acaba de cumplirse medio siglo, se oyó en La Reina el ruido de un disparo. A los 50 años, Violeta Parra había decidido suicidarse. Le encontraron los dedos emparchados con curitas. Se había pasado toda la noche cantando y rasgando con furia la guitarra, tratando inútilmente de encontrar consuelo. El desapego de un hombre y la indiferencia del público la empujaron a la tragedia. Enfrentó completamente sola ese instante sin retorno del tiro del final. Su vida y su obra conformaron un mismo tapiz en el que se entretejieron hasta hacerse inseparables sus alegrías y desdichas personales con las felicidades y los padecimientos colectivos. 100 años del nacimiento de Violeta Parra, una mujer que con esporádicos intervalos de paz había conocido el sufrimiento desde la cuna y que, sin embargo, y pese a todo, fue capaz de agradecerle a la vida como nadie. Gracias a la vida que me ha dado tanto,

Todo entonces, eso. Claro, tratamos de apoyar. En caso de Racing. Tratamos, bueno, si en su caso de Racing. Tratamos de dar también apoyo a las movidas populares también. Pon otra música. E independientes. Que bueno, que la van remando desde abajo. Una de ellas es la gente, las mujeres, las chicas de O Quilombo da Mulherada, que es esta roda de samba entre mujeres, que se va a estar presentando este jueves 5 de octubre. Pará, ¿podemos decir qué es, cómo es la roda? ¿Cómo es la roda? La situación es, yo justo no soy el que más sabe estos temas, pero ha sido alguna. He ido unas cuantas, pero bueno. Uno toma mucha cerveza en las rodas y después no te acordás. No sé ni cómo estaban sentados. Pero... Aclaro no, bien, porque pero... hasta ahora lo que se entendió es que ha ido a muchos quilombos y no es algo... No. La roda es el formato que tiene... La rueda. Grupal, claro, una ronda de músicos, en este caso son músicas, que bueno, van ejecutando sus instrumentos de cuerda, percusión, de samba brasilera. Así que samba con ese. Y se van a estar presentando este jueves, decía, 5 de octubre, 21:30 horas, en la Salamanca, ahí en 10 y esquina 60. Está muy bueno para ir a escuchar y ahí disfrutar, pasar un buen rato. Así que bueno. Mucha nada, onda tiene la esa invitación, si mucha, vivas, mucha onda, se baila rompen, mucho, se ríe mucho. Exactamente, así que bueno, quedan ahí invitados e invitadas este jueves 5. Para mi amiga Celina, que escucha este programa los jueves en Radio Nauta, Celi, sería hoy a la noche, porque el otro día me manda un mensaje, el jueves al mediodía, y me dice, ¿qué decís? Me dice, sí, es jueves, me dice, ¿viste? Yo, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Claro, y me pone, estás distraído. Me dice, no sabía que salías al mediodía. Tuvimos una conversación en la que ella suponía que yo entendía que ella estaba escuchando el programa por Radio Nauta, Juan Mediac. Tardé un montón en darme cuenta hasta que, bueno, para la gente que está escuchando Radio Nauta... Tenemos que manejarlos con el calendario, ¿no? Claro. Hoy, mañana, sí, sí. Bueno, ayer, esto es el jueves 5 de octubre, claro. 21:30 horas en la Salamanca. Yo agrego, no sé en mi caso si el tráfico sería apócrifo, si sería... En este espacio sería como un bis el suyo. Un bis, un tráfico bis. No, como un servicio a los oyentes, que por iniciativa del Instituto de Cine se está llevando adelante la Semana del Cine Nacional. Una semana media rara porque, que yo sepa, duran 7 días las semanas. Esta es una semana que dura 4. Lo que pasa es que están acortando los presupuestos para el cine nacional, entonces ya empezó empezaron el domingo acortando y los días. Termina mañana miércoles. Uh-huh. Estamos transmitiendo en vivo un día martes. ¿Qué implica? Implica que uno puede acceder en las salas comerciales, que en el caso de La Plata están monopolizadas por un único dueño, sí. El señor Harari es dueño de todos los cines de la ciudad. No sabía el nombre. Uno puede acceder a las películas nacionales por solo 35 pesos la entrada, que sí. Es la tercera o cuarta parte de lo que cuesta normalmente una entrada al cine. Sí. Y a pesar de que aquí recomendamos muchos DVDs, no hay nada como ver cine en el cine. Con la pantalla grande, sonido de buena calidad. Entonces, hay muchas películas nacionales en cartelera, se pueden ver por solo 35 pesos, el último día es mañana miércoles, y tenemos por lo menos 5 para recomendarles de todas las argentinas que están en cartelera. Sama, de Lucrecia Martel, que todo el mundo está hablando, la vi hoy. ¿Está buena? Una especie de familia, de Diego Lerman. Perdón. ¿Cuántas linternas? Claro, ¿cuántas linternas de Gasman le damos a Sama? A Sama. Y déjenmelo pensar y le dedicaremos un tráfico especial. Bueno. Déjenmelo pensar. Bueno. Una especie de familia de Diego Lerman. Alanis, de Anaí Berneri, que a Damián Lambusta dice que el trabajo de Sofía Gala le pareció bueno, pero la película no le conformó. Yo no la vi. No me gustó. Temporada de Casa, de Natalia Garagiola, que tiene muy buena crítica. Y una estrenada ya hace un tiempo, La Cordillera, de Santiago Mitre. Bueno, por lo menos esas 5 nos parece que valen la pena. Y son solo 35 pesos. Es una oportunidad que se da muy pocas veces de poder ir a las salas comerciales por ese valor, así que aprovechar mañana los amantes del cine y del cine argentino en particular, Nosotros no tenemos ese prejuicio. El mejor... No miramos cine nacional, creemos que hay cine malo y bueno en todas las cinematografías. Que hay muy buenas películas norteamericanas, porque hacen miles de películas por año, y de esas miles siempre hay 20 o 30. Uno se da cuenta cuando ve cuando va al cine, la cola previa a las colas de las películas. Decís, yo ayer pensaba, mientras estaba esperando pasar esas colas de este cine yankee, digo, ¿quién pone plata en esto? ¿Quién va a ver esto? Evidentemente ellos mucha consumen gente. Eso. Son cosas muy malas. Sí, pero sí, muy sí. malas. Uh-huh. Pero no, claro, igual yo no tengo ni idea, ¿no? Hablemos sin saber, ¿no? La columna de cine de Damián Ramón. La cantidad es más fácil llegar a la calidad. Exactamente. Por eso los uruguayos son los mejores futbolistas del mundo. Claro. Porque han dado los jugadores que han dado siendo tan poquitos en el paisito. Exactamente. ¿No? Igual, de todos modos, me gustó mucho la actuación, obviamente es buena la actuación de Sofía Gala. Me gustó mucho más la del hijo de Sofía Gala, que la rompe en toda la película. Es un niño que debe tener, no sé, un año y medio, no sé cuánto tiene. Bueno, dicen, nunca trabajes con chicos o con animales porque se comen la película, ¿no? Y es muy buena. Porque en realidad no actúa, está naturalmente haciendo lo que hace todos los días. Hace el niño que llora. Claro, y que toma la teta. Con toda naturalidad. Claro. Entonces le pone un toque ahí de realidad y estaba muy buena. Pero bueno, sí, no me gustó, pero bueno, por 35 pesos vas a un cine. Vale la pena formarse una opinión propia. Está bueno ir al cine, claro. Sí, sí, sí. De hecho, he visto algunas películas 3D, malísima también, pero solo para ver el 3D. Claro. ¿No? Que eso está bueno. Che, el amigo Hugo Figuera mandó saludos, no pudo venir hoy porque está armando, está preparando. Gracias, Hugo. El viernes 6 de octubre arranca en Santa Fe un encuentro latinoamericano y caribeño de la canción infantil. Ah, la mierda. Y hay gente muy grosa, muy grosa. Los de Canticuénticos, no sé si los tienen, de ahí de Santa Fe, son uno de los organizadores. Y hay una mezcla de... Panam entra en ese festival. No la biche en la lista Panam, por ahí tiene otro nombre, pero no está Panam. Pero hay una mezcla, ¿no? Entre gente que va a participar, hay muchos talleres y cuestiones bien específicas de ese género musical, tan vapuleado durante mucho tiempo y tan bien... hecho, ¿no? Por mucha gente ahora, por suerte, desde hace unos 40 años. Pro música de Rosario, por ejemplo, era algo excelente. ¿Qué diferencia una la música de la música infantil? Y hay algunos juegos musicales que tienen que ver con realidades que están viviendo quizás los pibes en ese momento. Estaría bueno después cuando... ¿Matemática? No, desde la temática... Mariano de Wallen en adelante uno podría decir que no lo diferencia nada. Ni la calidad poética, ni la densidad musical. Sí, hay digo, porque lo pienso también, o uno lo piensa con la literatura, también llamada literatura infantil. Sí, sí. Que sí. Una vez ese. Bueno, igual, sí. Que no, estaría podemos bueno, charlar algún día con alguien. Claro, estaría bueno cuando vuelva, decía Hugo Figuera, de este encuentro, charlar con él un rato y que nos cuente estas cosas, ¿no? Por hay ejemplo. Muy buenas de música infantil. Muy buenas, sí. Sí, sí, que bueno, que no importa que sean de música infantil, claro, como claro. Películas también, ¿no? Todas las películas estas de Miyazaki. Un ex integrante de este programa, Ulises Rodríguez, ha estado en el norte. ¿Dónde estará Ulises? Con Japón. Nora Benaglia. ¿Dónde andará? No, anda por el norte del país y ha estado con Nora Benaglia, una ex platense que se radicó en el norte, que producía canciones infantiles excelentes. Yo recuerdo un cassette, mire qué antigüedad, que era El delirio de mi hija Mariel, que se llamaba Canciones para mirar, que era una belleza, producido en La Plata. Bueno, eso, hablando de eso, de producido en La Plata, decía que va a haber ahí en Santa Fe muchos festivales paralelos a estos talleres que se van haciendo para músicos y música. Los festivales son abiertos con entrada libre y gratuita, y el último día del festival, adivinen quién cierra. Están Jairo Ojeda de Colombia, Fábulas del Monte de Entre Ríos, Roda Piao de Brasil y el maestro Hugo Figueras cerrando el festival. Muy bien, muy bien. Así que le mandamos un abrazo y una felicitación, una muy buena representación de aquí de la ciudad de La Plata y de la música infantil de por estos lares también. Así que del... ¿Qué día es exactamente esto? Del 6 al 10 de octubre se hace este 13º encuentro de la canción infantil latinoamericana caribeña en Santa Fe. Bueno, es esperemos región... que brillen los representantes argentinos, desde Messi a Hugo Figueras, porque lo necesitamos. ¿Tenemos uno más apócrifo? ¿Queda todavía tiempo? Sí, uno más. Bueno, hay, pero una amiga. Te dejo participar de mi columna. Una amiga nos grabó un audio, dice, para Damián Mole y los demás. Soy Liliana Vitale. Estoy feliz de poder presentar en La Plata, junto a Verónica Condomí, con nuestro dúo, el disco Elementales. Hemos grabado un disco celebrando 40 años de cantar juntas y además de cantar canciones que amamos de todos los tiempos, de toda esta trayectoria, también improvisamos mucho e invitamos a cantar a los que tienen ganas de acompañarnos. Este viernes en la vieja estación esperamos encontrarnos para poder compartir esta alegría, para poder compartir el canto colectivo, para poder seguir entramando este tejido que nos necesita vivos, activos, cantando y creativos. Los esperamos. Gracias. Bueno, la confusión histórica, la vieja estación se refería a la estación provincial, ¿no? Porque viste que están enfrente, la vieja, la estación provincial y Ciudad Vieja, pero va a estar Verónica Condomí y Liliana Vitale, que era la que nos grababa este audio, en el Centro Cultural, Estación Provincial, ahí en 17 y 71, este viernes a las 9 de la noche, en un espectáculo que vos tenías alguna referencia. Liliana, hermana de Lito, que alguna vez fue protagonista de nuestro Tráfico de Tentaciones, donde trajimos su, para nosotros, genial versión de El Último Café, que para nosotros es una obra maestra. Bueno, Lambusta, ¿algo más quedó en tu columna que te invadimos nada, también? Nada, me encanta que participen de ella. Es de todos, la columna como el programa también, de todos y todas. Mandamos saludos. Voy a empezar a poner al mi propio ecotráfico apócrifo, linternas también. ¿Linternas? ¿No? Sí, o otra cosa. Claro, tambores. Ah, tambores. ¿Cómo calificar? Claro. Tambores, puedes poner tambores. Claro, exactamente. ¿Cuántos tambores le damos al Negrito Santillán en el baile del fin de semana y de paso le mandamos un saludo? Del 1 al 5, como hace mi compañero Carlos Gaman, 5 tambores. 5. Y sí. ¿Es el mejor bailando en La Plata? Y sí. Bueno. Es increíble. Y además es el director de este programa que termina por el día de hoy. No sé qué día lo estás escuchando, pero es el día de hoy. Siempre es el día de hoy. Sí. Quería, ¿puedo decir una frase de una película infantil? Que no es infantil. La frase es, no me la acuerdo exacta, pero estuvo Damián Mole en los controles, Carlos Gassman. ¿Cómo te llamó? Damián Lambusta, sí, Tony Fenoy desde su cumpleaños estaba soplando la velita. Yo antes de despedirme quería contarle que mientras usted pasaba la nota referida a la escuela fumigada, yo pensaba en este problema que sufren los trabajadores rurales con los agroquímicos y que seguramente después de la partida del Momo Venegas deben haber dicho como el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? Nos encontramos la semana que viene con más... ¿Digo la frase? Sí. El pasado es historia, el futuro es incierto y el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. De Kung Fu Panda, de Yanquilandia. Pero está bien igual la frase. Nuestro José Naroski.